en este momento la investigación de los hechos por cuestiones de jurisdicción al haberse amenazado a una funcionaria del gobierno nacional. Es competente la justicia federal, así que distintos estamentos del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la Justicia Federal están abocadas a la investigación del caso. Desde la provincia de Santa Fe ya nos hemos contactado y estamos de anoche con todos ellos poniendo a disposición de la investigación todos los recursos, información, inteligencia y todo lo que pudiera aportarse desde el ámbito del gobierno de Santa Fe. Así que, obviamente, desde una perspectiva más amplia, haciendo un poco la lectura política de esto, digo, si de alguna manera se quiere ver un intento de condicionar mediante la amenaza de violencia el rumbo de las políticas públicas, tanto nacionales como provinciales en materia de seguridad, como primera medida, me veo, aunque sería innecesario, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de reafirmar que el actual rumbo de la política pública en materia de seguridad, tanto en nación como en provincia, va a permanecer inalterable, porque es el compromiso que se asumió con el electorado, con las instituciones. Es la expresión de la voluntad de todo el arco político al sancionar por una práctica unanimidad las 10 leyes para recuperar la seguridad que planteamos en diciembre de 2023. Así que por ese camino de ajustar los controles en las cárceles, de recuperar el sistema penitenciario, de poner la policía en la calle, de recuperar las investigaciones criminales y de desmantelar las bandas narcocriminales, es que la provincia de Santa Fe, con el acompañamiento con el que hemos tenido, la verdad que sin ningún retaseo en estos tiempos del gobierno nacional, nos hemos contactado anoche también de inmediato con el doctor Federico Angelini para coordinar todo lo que es el despliegue preventivo, que obviamente hasta nuevo aviso vamos a estar elevando los niveles de alerta, protegiendo algunos blancos priorizados, pero sin descuidar ningún aspecto de lo que es el despliegue policial preventivo en procura de proteger a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Esto es lo que tenemos someramente que decir hasta el momento y bueno, estaremos colaborando con la investigación en todo lo que se nos requiera para esclarecer estas amenazas y establecer y desmantelar a las líneas de responsables que pudiera haber detrás de esto.